querías amistad. Recuerda que un primer amor nunca se puede olvidar. Aunque digas que el tiempo te ayudará, una mella en tu ser quedará.